por ese lado. Y justo el día anterior no podemos dejar de pasar por ese tema tan fundamental que es el día de lucha, el Día Internacional de las Mujeres. ¿Cómo lo vivís también desde ser bailarina, desde este espacio? ¿Cómo vivís el día que la expectativa hacia mañana también, lo que se puede generar con el paro, con la movilización y también en lo cotidiano, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, yo lo vivo bastante de cerca por mi condición. Claro. Y bueno, justamente, mira, ayer estuvimos charlando, estábamos en clase con las chicas y estábamos viendo y vimos esta situación de que era la marcha, se nos iba a superponer uh-huh. una clase, y estuvimos charlando que no, que todas queremos ir. O sea, yo de hecho dije, no, reprogramemos clase, ¿viste? Cuando a veces uno hace el cronograma y se me había escapado. Digo, de hecho, la idea era ir a bailar. Dijimos, vamos con nuestra danza, claro. Estemos presentes como grupo. Por ahí eso tiene que ver con algo organizativo. Después decidimos que si no lo dijimos con tiempo, tal vez no iba a poder suceder. Pero sí hablamos de como grupo y me gustó mucho encontrar en otras mujeres que era súper importante estar en la marcha, uh-huh. ante cualquier actividad, porque la danza la hacemos por nosotras, para nosotras, un momento donde somos muy felices. Pero es importante, cuando hay cosas que hacer, por nosotras también, cambiar las actividades, uh-huh. ¿sí? Como decir, no, ahí tenemos que estar. Yo soñaría con estar ahí bailando, uh-huh. ¿sí? Porque también es una herramienta de lucha, de identificación, de identidad. Vamos a bailar dentro nuestro porque claro. No queremos afectar por ahí la organización general. Pero esa fue nuestra intención. Y un poco desde ahí, bueno, no, súper presente con la lucha y con la propuesta de este 8. Así que eso. Y ahora se vienen nuevos talleres que vas a estar abriendo. Sí. ¿De qué se trata? Mira, la propuesta viene un poco por esto que te venía contando. O sea, tres puntos o tres ejes. Uh-huh. En principio, nuestro folclore. Hay un taller de danzas folclóricas argentinas o danzas argentinas. Este taller es desde una mirada popular, uh-huh. que es como yo aprendí el folclore. La idea es apropiarnos de la danza folclórica y poder disfrutarla y bailarla en cualquier encuentro familiar, de amigos o peña, y poder soltarnos y jugar con la danza, por eso conocer su estructura, su música, pero desde ahí, no con otro objetivo, claro. sino expresarnos en la danza que nos es cercana, que nos es propia. Después tenemos un taller de danzas afroperuanas, que es con esta mirada más latinoamericana, de unir un poco a Latinoamérica a través de la cultura, de sus ritmos y sus danzas. Este año yo me estoy enfocando en Perú uh-huh. y en la propuesta afro, por esto que te contaba, que en esta inmensidad de música y danza que hay en Latinoamérica, hay que por ahí elegir, ¿no? Porque claro. uno quiere profundizar. Yo elijo la propuesta que tenga una raíz africana, uh-huh. en mixtura con las otras raíces de Latinoamérica. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando ritmos afrodescendientes de Perú, que en un punto tienen relación tanto con el folclore argentino, porque hay ritmos de los que nuestro folclore deriva, o sea, la zamacueca, por ejemplo, que es un ritmo afroperuano, es la mamá o la abuela de la cueca, uh-huh. chilena, boliviana, argentina y de la zamba. Entonces, hay una relación que está bueno ir abordando de distintos lugares. Y después cerramos la propuesta con un taller de danzas africanas, que es la raíz, y la raíz que me trajo a mí también a estas claro. danzas. Trabajamos la zona de oeste de África, más que nada Guinea. Uh-huh. Y bueno, un taller súper intensivo, como intenso, sería más la palabra, divertido, expresivo, para soltar. Así que esas son las propuestas que estamos empezando esta semana, de a poquito. Este mes es como un mes de inicio para uh-huh. ya seguir durante todo el año, es la idea, si la gente se suma y vamos armando ahí un lindo grupo. ¿Y cómo se puede hacer para ser parte, ¿no? Para inscribirse, para anotarse? Bien, mira, es muy sencillo, uh-huh. es cuestión de comunicarse Puede ser por teléfono conmigo al 154-66-0707. O si no, por Facebook. Yo tengo una página que se llama En Raíces Negras, que básicamente es el proyecto de lo que estuvimos charlando, de gestión cultural en relación a la danza, a la expresión del cuerpo. Y está la página en Facebook, En Raíces Negras, Mendoza, y si no, a mi Facebook personal, Pao Quiroga. Me mandan un mensajito, ya ahí les cuento bien los horarios, el intercambio, y vemos qué quieren hacer, bueno, las promociones, todo lo que se puede ir ajustando en particular. Bien, buenísimo. Así que ahí está para llamar, para comunicarse. Pao, la verdad que un placer que te hayas venido hasta acá. Y bueno, y la verdad que es muy, muy grande el aporte que estás haciendo ahí a la cultura y al arte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ojalá que se repita. Me encanta el espacio, me encanta la radio, así que muy agradecida. No, gracias a vos.